La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. Sobre la parte contratante. Todos los días, de 3 a 4 de la tarde, en Radio Crash hablaremos sobre el Festival de Cine de Gijón. Y todo te lo contaremos bien clarito. Houston, tenemos un problema. Descubre todo sobre la mayor saga cinematográfica de la historia en un programa especial de La Bárbara en Radio Crash. El próximo viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde en el 105 de la FM. Cierto R2 y en radiocrash.org para el resto de la galaxia. Muy buenas tardes a todos. Estáis escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Comienza hoy lunes un programa especial dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón. Y hoy contamos en los estudios centrales con Gonzalo. Buenas tardes, Jairo. Con Carlos. Hola, buenas tardes. Y con Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues entre los cuatro vamos a tratar de hablar un poco y de desentrañar películas del festival. Vamos a hablar de la inauguración, vamos a hablar de qué se está haciendo en el festival, qué late en las calles de Gijón estos días. Y vamos a hablar, para empezar, ya directamente de las películas. Primero de la inauguración, ¿eh, Pilar? Sí, esa gala de inauguración... Sí, la que tuvo pasado el lugar el viernes pasado, donde bueno fuimos a ver un poco lo que pasaba este año, lo que nos encontramos en el festival de este año principalmente. Una gala quizás un pelín larga porque tratan de contártelo todo, introducen vídeos que están bien, pero quizá un poco largos. Siempre todo el mundo dice que una gala es larga, nadie está dando con la clave. Sí. No, pero yo creo que estos últimos años la han alargado mucho más. Yo he estado en muchísimas y es que este año yo me pareció de las más largas de hace bastantes años. Debe ser que hace tiempo que no iba. Salí yo diciendo que se lo dije a Nacho. Digo, sigue siendo muy larga. A partir de una hora pienso que las galas se extienden mucho. Lo que yo comentaba, yo creo que este año han intentado presentarlo todo un poco diferente, o sea, te ponían un vídeo para cada cosa con bastante información de cada sección, presentaban cada gala, había una persona que la presentaba, como es el caso, no sé, de la FICIT, Ruth Gabriel, que no sabíamos que estaba por ahí, pero bueno, aún sigue, y la verdad es que se hizo un poco larga por eso, pero bueno... La verdad es que había cosas bastante originales. Ruth que Gabriel, la de Spinetti, de Ruth toda Gabriel. La vida. Vale. Sí, Spinetti y otras escenas subidas sí, de tono. Sí, más subidas de tono, sí. Sí, sí, sí, que días contados, ¿no? Sí. Pero sí, ahí está. Ha vuelto yo, es que la veía yo de fondo, pero ya sabes que ya es Ruth Gabriel, la veía. Sí, sí, que Ruth Gabriel, me decía mi acompañante. Y sí, era Ruth Gabriel cuando presentó el premio, ahí estaba. Y hacía tiempo que no la veíamos, ¿no? Bueno, entre las cosas a destacar, el premio a Sacristán, ¿no? A José Sacristán. Sí, el premio a José Sacristán. Bueno, José Sacristán, darle un premio ya a estas alturas a este hombre, ya es que no ya suena, casi no tiene ni... Ya, ¿no suena un poco raro un premio a Sacristán? Un poco sacado ahí de la manga... Sí, te parece extraño, ¿no? Un festival como este, ¿no? Y además es un premio que, bueno, intentar recordar un poco la figura de Nacho Martínez, este actor asturiano malogrado, buenísimo, ¿no? Que participó en películas de Almodóvar, como sabéis. Y bueno, yo creo que a José Sacristán, como es un actor de los pocos que nos quedan ya de lo mítico en el cine en español, ¿no? Y de los años 60, 70, 80, un actor cómico que, bueno, que después, como todos los actores cómicos, que después... hacen papeles dramáticos y lo bordan, porque yo creo que el género cómico es realmente complicado. Y cuando intentan hacer algo un poco más serio, pues es que lo bordan. Entonces nos quedan pocos actores ya, y qué mejor que dárselo a José Sacristán, ¿no? Ya. Merecido, pero bueno, parece que lo ves en este tipo de festivales un poco extraño, ¿no? Pero la verdad es que el premio se nos está quedando un poco corto ya la lista de actores. El otro día leía unas declaraciones de José Sacristán que decía que él seguía haciendo cine para luchar contra la muerte, no sé qué tal, una declaración un poco ahí para llenar de titular, ¿no? Pero la verdad es que este hombre ha tenido problemas de salud, ¿no? Últimamente creo que ha estado bastante fastidiado. Hombre, ya son cerca de 80 años ya, ¿no? Creo que tiene 78, por ahí anda. Sí, lleva como 50 o 60 años haciendo cine. Y qué voz, ¿eh? Qué voz. Bueno, la voz de la, de, sí. La voz ha mejorado, ¿no? Y que también ha sido de esos actores que han entrado en el club de los Don Quijotes, ¿no? Porque en el musical, sí, acompañado por Paloma San Basilio, también pues hacía de Don Quijote. Hizo muchas cosas diferentes. Son este tipo de actores que seguirán hasta el final, porque al final con la gente que hace cine, la gente que actúa, la gente que hace teatro, es un vicio, llega a ser un vicio que si te das cuenta hay poca gente que lo deje. Siempre están hasta el final, actuando, haciendo cosas, les mantiene vivos, porque al final de cuentas está siempre ahí, ¿no? Está siempre, y sobre todo un actor como este que mejora con los años, pues siempre lo veremos haciendo cosas hasta que pueda el hombre. Y que bueno, que además tiene también una carrera paralela también en Argentina, y o sea que no solo se ha limitado digamos a la geografía española, su cine, ¿no? Yo desconocía la repercusión en Argentina de Sacristán, la verdad. Tiene varios títulos, ¿eh, Gonzalo? Sí, sí, en Argentina, no sé si era un lugar en el mundo, creo que era. Sí. De lo último que vimos de él. Y que, bueno, después de... Yo creo que una vez que se descubre al actor ya más dramático, es cuando empieza a ampliar un poco el registro, ¿no? 80, 90, que le pasó a Alfredo Landa. Claro. Actores así que dices, son cómicos, pero es que un actor cómico, cuando se pasa a hacer algún drama, como acabo de decir, pues es que lo ves, o sea, es que es buenísimo. O sea, tenemos muchos ejemplos. Claro. Bueno, y precisamente tenemos unas declaraciones de José Sacristán que podemos escuchar. De los años 40, que aquello era la Edad Media. No íbamos a cagar al corral con un candil de aceite. No había ni agua corriente, ni había, en fin, aquí la mula, la borrica, la Edad Media. Y en base a esta pregunta que yo me he hecho de por qué, qué puñeta, yo he hecho incluso todo un recorrido dando unas especies de pseudoconferencias, charlas, coloquios, que se llamaba El Juego Eterno, ¿no? Que yo pienso que esto es inherente al ser humano, ¿no? La necesidad de la multiplicidad, la necesidad de que haya otra realidad que no sea la que vivimos. Porque, por ejemplo, las cuevas de Altamira, ¿no? Si ya estaba el bisonte, ¿para qué pintas el bisonte? Si ya estaba el mamut, ¿por qué lo pintas? Que se supone que la mujer de uno de ellos le dijo, ¿has visto cómo tiene la cueva del vecino, que tiene unos cuadros preciosos en la gruta? Ya me está pintando un mamut, ahora mismo me separo. No, estaba el... Y está el florero, ¿para qué le pintamos, no? Y está la... ¿Para qué la escribe? Entonces, en el caso del actor, además, hay un compromiso físico, ¿no? Porque yo soy el tambor y el que toca el tambor. ¿Y por qué todo esto, no? Creo que es una forma de permanecer, es una forma de casi de lucha contra la muerte, ¿no? Porque hay en esta cosa, y me estoy poniendo para estas horas de la mañana aquí en Gijón, va a decir este, a ver si se calla el capullo este ya y deja de decir chorradas, pero lo digo muy en serio. a partir de la pregunta. No tendría ningún sentido el que yo me pasara esto y siguiera después de 60 años en este negocio si no estuvierais aquí vosotros, como está el público sentado cuando yo hago demostración de esa mentira maravillosa, que es decir, anunciar con Pepe Sacristán en Otelo o en Hamlet, príncipe de Dinamarca. Y sabéis todos que es mentira y, sin embargo, ¿qué pasa? Creo que estamos todos en esa. Por así decirlo, yo puedo ser el sacerdote que oficia la ceremonia y vosotros sois, o el público es el que acude a la comunión. Pero hay algo, en balde el teatro comienza en un territorio de religiosidad, ¿no? Vaya discurso. Vaya discurso, lo decía ahí José Cristán, ¿eh? Sí, que se le bueno, había quedado un poco largo. Explicaba cómo se contando, había hecho sí. actor, ¿no? Un chico de Chinchón, como él dice. Uh-huh. Un chico de pueblo. Eso que es. Consiguió lo que consiguió, ¿no? Y luego se nos habla de cómo se hace el cine hoy en día. Y ahí está, ¿no? En la medida en que la técnica va facilitando, por así decirlo, formas de trabajar, claro, se pierde esa especie de apartado artesanal, ¿no? Ahora tiene la cámara tiene un visor, tiene visor el segundo operador, tiene otro visor el primo del operador, una cuñada de los, también tiene otro visor. Antes el segundo operador era el que veía lo que el director quería y no se sabía lo que se había hecho hasta el día siguiente cuando se iba al laboratorio y se veía, porque el ojo del director era el del segundo operador. No había combo ni había leches, ¿verdad? Ahora es, claro, otra de las cosas que afecta a lo que estás haciendo, que tú lo haces y lo ves en el instante. No solamente lo manipulas en el instante, porque hay cámara en laboratorio. Entonces, todo esto, claro, es, digamos, ha producido una revolución, los cromas, los cintos, la digitalización. Pero en el fondo se trata de contar una historia. Y hay historia o no la hay, y hay actores o no los hay, y hay director o no lo hay, y eso va a ser siempre, siempre así, ¿no? Bueno, coincidimos con José Sacristán, Gonzalo, ¿eh? Sí, que nosotros éramos más de cine a la antigua, ¿no? Hecho a la antigua. Sí, y tiene toda la razón. ¿Cuántas películas se diluyen en los efectos especiales de ahora? Y la historia, no hay historia detrás. Y al final acaban siendo productos que antiguamente, pues el resultado era muy distinto. Tú antes, antiguamente podías ir a ver una película que estaba dirigida, digamos, al gran público. Pongamos un caso, Indiana Jones, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, veías que había un trabajo detrás de la historia, incluso, aunque sea una película fantástica y demás. Y ahora todo se diluye en son fuegos artificiales. Y es una lástima, pero bueno, yo creo que esto es una época y que la gente rectificará y volveremos un poco al pasado, y el ordenador y esas cosas serán para dar pequeños matices donde haya que darlo. Sí, para que los efectos especiales jueguen un poco a favor de la historia, ¿no? No al revés, ¿no? Que sea así. Que sea un elemento más que te ayude. Pero bueno, es lo que hay, lo que toca, y principalmente también hay otra razón para hacerlo así, que yo creo que es el abaratamiento de costes, porque si te haces un croma pues te ahorras muchas cosas de ir a rodar o hacerte un decorado increíble, le pones un croma detrás y parece otra cosa, o sea, y al final es todo así. Lo malo es que a veces también del croma se abusa, y hay películas que acabas viendo que te da la sensación que estás viendo quién engañó a Roger Rabbit, porque todo lo de alrededor te parece que es dibujo animado. Y eso tampoco creo que sea la solución. Yo creo que es combinar, por ejemplo, yo lo hablaba el otro día con, no sé si era con Jairo, una serie de televisión, Juego de Tronos, la primera temporada, debía tener bastante menos presupuesto que las siguientes. Entonces metían, o sea, no te das cuenta dónde están metidos los cromas, porque son detalles. ¿Qué pasa? En las siguientes temporadas les deben de enchufar más presupuesto, claro. Y ya empiezas a notar por todos lados. Hay que demostrar en lo que se gasta el dinero, ¿no? Y pum, va por aquí edificios, por aquí banderas. Sí, Carlos, ¿querías decir? No, voy a comentar que, bueno, este tipo de efectos, yo los veo como una herramienta más que hay que saber utilizar. Y cuando nace una nueva tecnología, todo el mundo sale a por ella, y hay que meterlo aquí como sea y que se note, ¿no? Pero bueno, yo creo que la tecnología es buena, que bueno, juega a favor del cine, la ayuda, Y es lógico, es como el salto de ahora de 35 al digital, ¿no? Que todos veremos, hombre, es más bonito hacer películas como se hacían antes. Pero bueno, es un avance, es como, no sé, como la fotografía que se pasó al cine, ¿no? Hay que verlo como un avance, hay cosas que van muriendo como todo, ¿no? Todo avanza, todo se queda obsoleto. Pero bueno, al principio sí que cuesta un poco más trabajo verlo, pero al final yo creo que es positivo ese avance. Sí, evidentemente todo el abuso, aunque sea muy bueno el material, por siempre es erróneo a veces, ¿no? El abuso de lo bueno. Bueno, vamos a hablar mucho de películas, pero antes escuchasteis también, estuvisteis presenciando el concierto de la gala inaugural, ¿no? En el casino. Sí, a mí la actuación concretamente, bueno, me gustó mucho en la gala. En el concierto, bueno, mucha marcha y como era más fiesta y tal, bueno, estuvo bastante bien. Sí, hay diversidad de opiniones, pero a mí me gustó. ¿Y el público este año respetó al artista o pasó como hace un par de años con Mika Perkinson, que la gente estaba a su bola? No. Todos perfectamente. Y estamos hablando de Nicky Hill, ¿eh? Del concierto de la inauguración de la gala. Nicky Hill, que podemos escucharla de fondo y... Gran tema, ¿no? Pues qué mejor introducción para hablar ya de lo que más nos gusta, que es el cine y las películas que estamos pudiendo ver en el festival, que está Nicky Hall, que estábamos hablando, Carlos, aunque no sí. Te guste el tipo de música, es imposible que a nadie le guste este tipo de música. No, ese es ritmo, esa voz que tiene. Esa voz ya te deja, bueno, es que te deja con la boca abierta, simplemente viéndola cantar en directo, porque esta chica canta en directo igual que la acabas de oír ahí. Pues sobre todo la segunda canción, que ya estaba en el festival, en la gala, que ya estaba un poco más caliente, de esta voz un poco más... Pues que flipado, porque digo, aunque no te guste este tipo de música, es que quedas totalmente anodado y la sigues, ¿no? Sigues, quieres oír más de ella, quieres seguir escuchándola. Bueno, pues un inicio de oro, de gala, para el festival. Y vamos a hablar ya de películas. En la calle de la amargura, por ejemplo, de la inauguración. Exactamente, la primera película que se proyectó y es La calle de la amargura, que tuvisteis la ocasión de ver. De Arturo Rechtin. Exactamente. Contarnos de la película. Bueno, yo creo que es una película muy, muy amarga. Muy, muy amarga. Sí, muy vamos a hablar luego de un poco de la tónica del festival, que sí, parece que viene un poco... Que viene un poco por ahí, ¿no? Un poco sí. De la desesperanza, ¿no? Del, no sé, como de, no hay esperanza al final. Es lo que vemos en este tipo de películas. Uh-huh. Bueno, la película se centra, la sinopsis es muy sencilla. Se centra en la vida en la historia de cuatro personajes, ¿no? Dos son prostitutas... mayores, un poco ya pobres, ya pues bueno, queriendo dejarlo, pero que no pueden dejarlo porque no tienen otro medio de vida. Y después la historia de dos enanos que se dedican a ser lo que ellos dicen las mascotas de los luchadores, de unos luchadores mexicanos, y digamos son como sus alter egos, tienen el mismo nombre pero en chiquitín. Pues estos dos mini-yo, se puede decir, ¿no? De la lucha mexicana. Pues estos dos hombres también tienen su historia un tanto particular, ¿no? Con un poco ellos así hablando mal y rápido, cabroncetes, con sus mujeres, están casados. Y después un poco esta vida se entrelaza entre ellas, entre las prostitutas y estos dos enanos hermanos. Y al final, no voy a decir mucho más porque si no contaría la película, pues hay una tragedia que engloba principalmente a estas dos señoras de esa noche, en donde al final pues la vida no les corresponde, no tienen un rato para la esperanza, no te deja ese mal sabor de boca, porque al final dices, aquí no hay esperanza, no te da esperanza, simplemente te da amargura, ¿no? Como bien dice la película. Sí, como bien dice su título, y sobre todo, o sea, es que es un poco tremenda, pero cómo refleja el director, consigue que nos fijemos en todos los detalles, y está muy bien reflejado toda esa vida tan tremenda que llevan, ¿no? Sí, sobre todo por la, un poco por cómo está hecha la película, la dirección artística, que es una pasada, la forma de mover la cámara. Este director tiene la particularidad de rodar unas escenas, unos planos secuencia bastante largos, pero el hombre mueve la cámara muy bien y sabe muy bien cómo por dónde meterla, acompañado de una buena fotografía en blanco y negro. Quedas bastante, o sea, maravillado de esa puesta en escena, ¿no? De la propia película. También, algunos momentos sórdida, de ese barrio de México donde hay baños casi compartidos, duchas compartidas. Horrible el sitio, ¿no? Y bueno, la verdad es que te quedas un poco así plof. Y bueno, puedes quedarte plof o decir, coño, qué suerte tengo. Porque yo no vivo así. Ya, sí. Alguien que lo esté pasando mal y ve algo así, pero si hay estas personas que lo pasan peor que yo y sigan adelante, ¿no? Como pueden. Ya. Bueno, yo creo que todo el mundo que va al Festival de Cine de Gijón sabe a lo que va, ¿no? Y normalmente el tipo de cine que vemos, pues, oye, tiene esa particularidad de dejarte ese regusto, esta vez, como bien decíamos, amargo, como el título de la película. Sí, totalmente cierto. Sí. Bueno, no sé si ya es un poco pronto, porque todavía estamos al inicio. ¿Alguna probabilidad, favoritismo para esta película? ¿Nos atrevemos con alguna puntuación, quizás? Hombre, el favoritismo es el director, ¿no? Que es un director ya consagrado. Que eso puede pasar a favor o en contra de él, pero es una película que es dura de ver. En cuanto a lo que hemos visto ahora, tampoco que dé mucho lugar a la esperanza, no más. Todo bueno. Lo contrario, quizás te deja un resquicio a ver un poco por dónde va la vida de los personajes, pero poca lugar a la esperanza, de momento, ¿no? Bueno, y Arturo nos cuenta pues cómo surge la idea de la película. Sustancialmente que había ocurrido, pero lo leí poco en México, catástrofes estas, los espantos son superados con creces al día siguiente o una semana después, entonces es abrumador. Esta no la leí, la leyó Pasalicia García Diego, mi mujer y mi guionista y cómplice, y normalmente nosotros trabajamos discutiendo una serie de posibilidades de qué sería la siguiente película, y se descartan montones de cosas porque no tienen la consistencia. En este caso, ella se puso a escribir el guión por su cuenta, porque le dio gusto, le dio antojo hacerlo, y yo no estaba muy seguro de qué es lo que hacía, no me lo comentaba. Ella tiene un horario de trabajo como muy preciso y se mete a hacer cosas todo el tiempo, y de pronto un día llega y me dice, mira, aquí hay un guión, a ver si lo lees. A mí me tomó un rato largo prepararme para leer un guión, sobre todo un guión que yo pretendería meterle mano, y unos cuantos días después ya volteaba a ver si ya lo había movido del lugar que tengo yo en el escritorio, y no, y empezaba a cabrearse cada vez más, y ya llegó un momento en donde de pronto se rehusó a darme de comer, y porque el guión ahí seguía, pero un día ya haciendo de tripas corazón lo cogí, lo leí, y la ventaja es que con la distancia de no haber solicitado yo un guión, me permitía darme cuenta de los valores y las bellezas que contenía. Pues todo lo leí, lo dejé, me tomó mucho rato, un rato largo leer un guión. Un guión son 90 o 100 páginas, en este caso no era muy muy largo, pero son 6 o 8 horas para leer minuciosamente cómo están las cosas, tomar un par de notas de qué se modificaría. Lo dejé, bajé, no dije nada. entonces ya ni siquiera agua me sirvieron ese día. Y al día siguiente lo volví a leer y bajé y dije, esto es hermosísimo, te sugiero tal o cual cosa, quita esto, modifica, pon esto antes o después, que son es lo habitual que se hace, pero las modificaciones fueron pequeñas. Realmente el guión tenía excelencias que yo no me esperaba, porque esto es un regalo de estos que te encuentras por buena suerte, que ocurren ahí sin buscarlo demasiado. Entonces, a partir de eso dije, sí, vamos a empezar a intentar hacer la película, y por fortuna se logró. Pero no es lo este es el único de todos los que trabajos que he hecho con Paz, en general de todos los trabajos que he hecho en mi vida, que es no solicitado, llegó así como obsequio de los dioses del cine. San Luis Buñuel me lo mandó. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Arturo Ripstein. Ya tristemente no se puede ver otra vez esta película en el festival, pero bueno, me imagino que esta será una de las que sí se distribuya para que la gente pueda acceder a ella, ¿eh? Y a lo mejor lleva premio, no se sabe. Bueno, efectivamente, si lleva premio sí que se podrá ver, exactamente. Seguimos también con la sección oficial, y esta vez seguimos en México también con La Delgada Línea Amarilla, esta road movie bastante atípica, según nos dice la sinopsis, de Celso García. Pues sí, bueno, comentaros brevemente de qué va. Es una historia, aparentemente es bastante sencilla, la historia de un señor trabajador que trabaja como vigilante en un cementerio de coches, y que, bueno, lo despiden, lo sustituyen por un perro, y bueno, intenta buscarse la vida, y bueno, le localiza a un antiguo jefe que le da trabajo. Ese trabajo consiste en pintar pues la línea amarilla de una carretera, unos 200 kilómetros en 15 días. A partir de ahí, pues le presentan a su grupo, un grupo un tanto de personas también con sus motivos para estar ahí, y vemos una película road movie muy interesante, muy muy sencilla de ver, con su parte trágica al final, que yo por mi parte no me gustó mucho ese punto final, porque yo creo que quiere ese simplemente es con la excusa de dar al protagonista de la película un motivo para buscar a su hijo, digamos. Es esa parte trágica de la película que cubre al final. Una película que sé muy bien, tiene una particularidad, es la primera película dirigida por Celso García y que está producida por Guillermo del Toro. Que bueno, al final es una cosa bastante curiosa. Cuenta él que lo conoció hace unos años, y que en cuanto estuviera listo para ayudarle, pues para hacer su primera película, que le llamara, que le ayudaría con mucho gusto, y parece ser que Guillermo del Toro le ayudó a producir su primera película. Y bueno, una película que se ve muy bien, muy sencilla de ver, y con una actuación muy destacable de sus actores, sobre todo el principal. Sí, a mí una periodista mexicana que está aquí estos días me decía que los cuatro actores, bueno, salvo el más jovencillo, que son muy buenos allí en México, pero sobre todo el protagonista. Y yo destacaría la sencillez, cómo destaca esa sencillez de esos personajes, el entorno, la fotografía, la música. Bueno, algunos de nosotros estamos entusiasmados con esa película, no lo podemos evitar. Uh-huh. Bueno, es una película que es muy fácil de ver. Y muy fácil de seguir. Se sale... Aunque a pesar que fue la primera lágrima del festival. Bueno. Sí, se sale de la tónica amarga, ¿no? De... Sí, pero al final sí, te da un pelín de esperanza, pero poca, ¿eh? Bueno, uh-huh. Yo creo que acaba como esa búsqueda. Lo cuenta de otra manera, ¿no? Sí, lo cuenta de otra manera, pero bueno, es que los personajes están un poco desahuciados todos al principio, y al final, pues bueno, le da un poco de esperanza a este hombre, ¿no? Para iniciar otra búsqueda, no voy a decir mucho más del protagonista. Inicia otra búsqueda y le da una nueva esperanza, un nuevo sentido a su vida, que antes estaba un poco el hombre perdido. Le da igual a 8,80, dónde trabajar. Y entonces al final, pues bueno, él decide empezar esa nueva búsqueda. Bueno, no digo más, porque si no se destripa la peli. Pero bueno, te deja bastante buen sabor de boca, al menos esa parte trágica que yo no hubiese puesto, si hubiese dicho, pues no hubiese sido falta hacer eso, ¿no? Hubiese sido mejor hacer otra cosilla. Y hubiese quedado bien también la película. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un poco de música para quitarnos esta amargura y ya nos meteremos de lleno con la última película, que sí que hemos podido ver todos los... bueno, tenemos otra película antes y luego pasamos a la de la sección oficial. Vamos sobre la marcha, pero escuchamos música igual. Pues seguimos adelante en este especial del Festival de Cine de Gijón. Recordar todos los días de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y no nos quedaba una película, nos quedaban dos. Y de México nos vamos hasta Francia para hablar de Jesuis, un soldado. Contarnos. Bueno, empieza Pilar a hablar poco. Que es, no quiero hablar, hablo yo. No. Bueno, el título es Yo soy un soldado, ¿no? El título es de una canción que después se oye en la película, se escucha el título de esta canción. Muestra una chica joven también, pues que tiene, la echan del trabajo, por lo menos está buscando trabajo y lo encuentra y vuelve a su casa en un entorno un tanto también complicado, donde tiene una hermana también que está viviendo allí también con su marido y su hija por problemas económicos. Ella, pues lógicamente no encuentra trabajo y al final es el tío, el hermano de la madre, quien le ofrece un trabajo un tanto curioso. En un primer, ves que en un primer caso es trabajar con perros en una perrera y después ves viendo dónde se ha metido, que se ha metido claramente en el tráfico ilegal de animales. Y bueno... Ves lleva las manos a la cabeza. Pues sí, sobre todo de perritos, ¿no? Y ves un poco todo ese mundo. Y ves un poco, sobre todo, la decepción de este personaje con su tío. Sobre todo la decepción que al final de la película es lo que se ve prácticamente. Llega a la conclusión de que este hombre pues no merece la pena, ¿no? No merece la pena y lo que realmente, incluso la familia, ves también lo que interesa a la familia, en este caso a su madre, y no le importa de dónde venga, que es lógicamente el dinero. Ella está, al final está enfadada con su tío, pero eso sí, que no la vean con él para darle el dinero que le proporciona todos los meses a la madre para vivir. Una película también triste, y bueno, yo la recomiendo desde aquí, porque también es sencilla de ver, no acabas dormido en la butaca, que eso también es de agradecer, pero también es un poco triste, porque al final... pues ves que incluso la familia pues más cercana no te apoya y al final pues tienes que seguir adelante buscándote la vida tú misma, ¿no? En este caso la de esta chica. Sí, una que tiene 30 años y que no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada. Y es el desencanto, ¿no? Bueno, a partir de ahí, porque no olvidemos que el mayor tráfico es el de armas, nos decía el director, y que luego pasa a ser el de animales, y sobre todo de perros. Entonces, en Francia se ha legislado una ley que a partir del 1 de enero todos los animales, todos los perros tienen que ser matriculados. Y entonces se supone que disminuirá ese tráfico de animales. Bueno, seguro que se ingenian para hacer algo, malo. La picaresca siempre acaba triunfando. Sí. Y bueno, ya hablamos ya de esta última película que hemos podido ver estos días de la sección oficial, que es la danesa Land of Mine, una película que lamentablemente, Carlos, sigue transmitiéndonos la dureza de la triste realidad. Esta vez, Gonzalo, transportándonos al final de la Segunda Guerra Mundial. 1945. Pues sí, una historia basada en hechos reales. Estas historias que están surgiendo ahora últimamente en el género del cine, no bélico, sino todo lo contrario, ¿no? El antibelicista, digamos. Uh-huh. Pues en lo que nos están dejando es ese sabor que nos dejaron aquellas películas del oeste en las que se empezaba ya a reflejar a los indios como no tan malos. Y este es el caso, ¿no? Que las tropas alemanas de finales de la guerra pues eran críos, auténticos críos. Y en esta película vemos pues un hecho real, que es que en Dinamarca se usó a estos niños de la guerra pues para desactivar las bombas que había en las playas. Sí. Y la película, la verdad es que nos refleja muy bien esa época, ese periodo, el odio, es una historia sobre el odio. Uh-huh. Y la sinrazón del odio. Y es una película muy recomendable en muchos aspectos, no solo por cómo está dirigida, que es de una manera muy clásica. Se nota que las influencias en el director son de películas de género, pero nada que ver con este mundo de la publicidad y tal, que últimamente abunda demasiado en las películas, con movimientos de cámara absurdos que no llevan a nada. Aquí podemos ver y seguir la historia perfectamente. Yo ayer lo estaba pensando, la película es danesa y alemana, se hablan los dos idiomas a lo largo de la película. No hacía falta ni mirar los subtítulos para entenderla. Estaba perfectamente, rodada, o sea, estaba muy bien contada la historia, no hacía falta entender los diálogos para darte cuenta de lo que estaba pasando. Sí, una película además, Gonzalo, que nos transporta otra vez a la parte alemana de la guerra, que yo, por ejemplo, vimos en Hijos del Tercer Reich, esa teleserie alemana, porque claro, todo el mundo pinta a los alemanes como que eran todos malos, malísimos. Exactamente, pero esa parte, y sobre todo, mucha gente seguro que lo desconoce, es una película, como yo decía cuando salíamos de Wikipedia, de luego ir a buscar datos, porque esos chavales, pues había... ¿Cuántas minas? Estamos hablando... Hablaban de 2 millones de minas en las playas danesas, más o menos eran 2.000 prisioneros los que... Sí, que yo luego buscando en internet había una noticia del 2012, donde un ministro danés había ido allí a la ceremonia de la celebración de haberse quitado la última mina. O sea, estamos hablando de 2012. Sí, sí. O sea, increíble. Bueno, el problema de las minas todos lo conocemos y en parte este país es uno de los mayores responsables, ya que somos uno de los mayores productores de minas antipersonales del mundo. Sí. Y está el planeta está lleno de miles de millones de minas que han sido dejadas en la multitud de conflictos que se han vivido en los últimos 100 años de historia. Sí. ¿Cómo la visteis vosotros? Porque yo, la verdad es que a veces, como en una película de terror, tenía que tapar un poco los ojos cuando sí. Esos niños... La tensión, ¿no? Manejan la mira. Que va a estallar. No quiero, pero... Sí, sí, estabas a punto de esto, que esto estalla, y no sabes en ese momento jugar con esa tensión el director de saber cuándo puede estallar, ¿no? Sí, es lo que decía Gonzalo, rodada de manera muy sencilla, contando lo que tiene que contar, sin ningún tipo de parafernalia en ese aspecto... Sí, es una película que claramente se ve dos puntos de vista, los dos puntos de vista que de la condición humana. Desde un punto de vista, el rencor después de una guerra tan cruel, a un enemigo tan cruel. Claro, pero es por lo que significa, están en contra de los alemanes, por lo que significó el mundo lógico, nazi. Y estuvieron invadidos, aunque no hubieran sabido, o sea, Dinamarca estaba invadida. Era el ejército invasor que han echado, ¿no? Y después ves también ese... pues el personaje del sargento, que ves al final la compasión, ¿no? Que es la otra condición del ser humano, ¿no? Ves las dos cosas. Uh-huh. Que al final ves la compasión, que en este hombre que también está pues muy afectado. O sea, desde el principio ves un hombre brusco, muy, muy brusco con estos chicos jóvenes, que al final no tienen nada de culpa. Como dices, al final de la guerra se empleaban lo que tenían la gente más joven, y al final esto con el pato en este caso, ¿no? Y ves esa compasión, o sea, que vemos los dos puntos de vista. Sí, al final, porque, bueno, no olvidemos que Dinamarca estuvo bajo... Sí, unos 5 años creo que estuvo bajo bajo ocupación alemana. Sí, claro, de hecho lo que cuentan es que en esas playas precisamente había tantas minas porque el desembarco, uh-huh, había un iluminado, dicen en la película, ¿no? Que pensaba que iba a ir por ahí, entonces claro, echaron minas allí... Sí, a dolor. A dolor, entonces claro. Y comentabas el personaje del sargento. Uh-huh. El actor se llama, que lo tengo por aquí la chuleta, Roland Müller. Y la verdad es, yo creo que es lo mejor de la película a nivel interpretativo. Es capaz de pasar de una pasividad a una violencia física, uh-huh, y a demostrar al momento cariño. Tal. Me pareció, vamos, lo mejor de la película. Uh-huh. Es de las pocas que acaban bien, se puede decir, ¿no? Para esta gente. Bueno, sí, sin adelantar nada, pero sí. Te sales un poco, no sales tan... No acaba tan bien, ¿eh? No acaba tan bien. Bueno, que... por eso te digo, pero yo, bueno, que no, ni bien ni mal. Y otra cosa que me gustó mucho es lo que hablábamos antes, ¿no? De esas escenas que te pones en la piel de que está ahí buscando la mina, te entras en tensión, pero después llega otro momento en el que ya empiezas a sentir lo que sentiría esa gente. O sea, que aquí de vez en cuando alguien va a faltar. Sí. Y es simplemente cuestión de tiempo. Uh-huh. Y eso también yo creo que la película lo transmite, ¿no? Llega un momento ya... no, esa tensión no la vives, pero vives esa sensación de que de aquí no vamos a salir todos. Sí, desde luego. Bueno, las tremendas historias de la Segunda Guerra Mundial... en la que siempre hablamos, lo decíamos a la salida, los Estados Unidos se fueron de rositas al final y son los que manejan gracias a todo esto. Somos libres, que nos decía el gran Gallagher. Y antes, no toleréis esto o vuestros niños serán los siguientes. También muy al hilo de estas películas, ¿eh? Vamos a meternos ya ahora de lleno en, no la sección oficial, pero sí esos títulos extraños, bizarros, simpáticos, ochenteros, Gonzalo, como por ejemplo Turbo Kid. Sí, además, películas que se agradecen, ¿no? Como decía antes Carlos, después de ver 3 o 4 películas de tragedias y demás, pues apetece un poco pues despejar la mente como por una película que no sí, pretende, bueno, luego, nada salvo entretener y ponerte una sonrisilla en la cara. Eso, luego hablaremos de... Bueno, si tenemos tiempo, tenemos toda la semana para hablar un poco de por dónde va el festival, ¿no? Pero sí que es verdad que yo recuerdo que antes se iba mucho a... Voy a ver una cosa ahí rara, a ver lo que pasa... Y bueno, con Turbo Kid lo conseguimos, ¿eh? Sí, Turbo Kid, que además es una película que yo ya llevaba siguiendo desde hace un tiempo por internet, tal, noticias, demás. Empezó como pues una especie de teaser, ¿no? De esto que está de moda hacer ahora, como primero el digamos de Kung Fury. Sí, Kung Fury, sí, sí, sí. La que estaba pensando yo justamente ahora. Y después, bueno, la se locura esta. Reunieron el dinero y hicieron un largo, que es una película homenaje pues a todas esas películas de serie B o Z que se hacían en los 70 y en los 80 y a principios de los 90, y que aquí en Gijón tenemos la suerte de ver todos los años en el ciclo de Peor Imposible que dirige Chus Parrado. Homenajes, cientos. Yo no seguramente habrá más de los que detecté. Yo detecté homenajes al Conan de John Milius, al Terminator de James Cameron, pero no solo a eso, sino también a los cómics de Jack Kirby. Bueno, la película es un completo homenaje. Lo que pasa que en el momento que deja de ser eso, un homenaje, pues la película pierde bastante. La historia es muy floja, pero eso sí, hay un villano ahí que es Michael Ironside, que hacía un montón de años que no veía, y que lo hace el que lo borda, ¿no? Porque es el papel en el que el hombre ha quedado encasillado todo el resto de su carrera a partir de conocerlo en aquella serie que era V, y lo hace muy bien, la verdad. Pero eso os digo, fuera del homenaje, para mí la película se quedó en nada, ¿no? La historia es muy flojilla, muy flojilla. Sí, tiene mucho envoltorio, no hay mucha historia, pero sí que es verdad que los personajes, tanto Turbo Kid como su novia, entre comillas, y el malo de la película, pues nos dejan un pozo vintage que nos encanta, ¿eh, Gonzalo? Sí, sí, pero toda la estética y homenajes eso también a Mad Max, a... no sé, es que hay muchas, muchas cosas. Star Wars también, o sea, es que es... Es un continuo homenaje, pero no va más allá. Y un pequeño error, que de lo que hablábamos antes también del tema de los efectos especiales. Coño, si estás haciendo un homenaje al cine de los 80 y de los 70, no metas efectos por ordenador. Joder. Sí, sí, sí. Pero bueno, y también, bueno, destacar que es una producción neozelandesa, si no me equivoco. Bueno, coproducción entre Canadá y Nueva Zelanda. Uh-huh. Y que también, como no, hay homenajes a las películas de Peter Jackson, como Cariño, tu madre se ha comido a mi perro, y Bad Taste, Brain Dead y demás. Sí, sí. O sea que es una película homenaje, pero... Sí, yo decía que era una mezcla entre Los Biciboladores y Kung Fury, pero sí que es verdad que también hay bastante gore ahí metido. Sí, sí, sí, ¿no? Las escenas, bueno, la batalla final es... Sí, sí. Bueno, y al hilo de esto, Carlos, nos quieres hablar de Salvation. Ah, de Salvation, una película un tanto particular. Es una película rodada en Sudáfrica, es lo más curioso, entre Sudáfrica y estudios, supongo que sean en Gran Bretaña. Película interpretada por unos actores muy, muy interesantes, desde su protagonista, que es Mads Mikkelsen, espero haberlo pronunciado bien, sí, correcto. El actor danés, muy conocido ahora por Aníbal, pero que hemos visto también de malo malísimo en Casino Royale, la James Bond. Y es un actor que me interesa mucho. También está Eva Green, que es la chica en todos los sitios donde sale. Espectacular. Desde Penny Dreadful, que es donde es lo que está haciendo últimamente, hasta incluso la segunda parte de 300, que está muy bien la chica. Una película que al final es un western clásico, de los más clásicos, un par de hermanos daneses que, bueno, que están ahí en el oeste ganándose la vida. Y bueno, y van a recoger a la mujer del personaje de Mads Mikkelsen, y bueno, y les matan. A partir de ahí, pues bueno, este hombre mata a los que le mataron a la mujer, y bueno, se desencadena pues una historia de venganza con el hermano del difunto, ¿no? Entonces, al final es un clásico del oeste, muy bien rodado, y con unos personajes que con un cartel muy, muy interesante. Además sale Jeffrey Dean Morgan, otro actor que yo creo que está muy desaprovechado. Hemos visto en bastantes series, incluso en los Watchmen, en Anatomía de Grey, en la serie esta de Sobrenatural, de estos chicos, que bueno, ya una serie que lleva 10 temporadas, pues empezó ahí. Yo es donde la primera vez que lo vi fue en esta serie a este actor. Es el malo malísimo, el pistolero que tiene una banda. Disculpa, Carlos, en Watchmen hace de... es el comediante. Pues igual, es que ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Pues creo que es el nuevo fichaje de The Walking Dead. Sí, sí, sí, es el nuevo fichaje de The Walking Dead. Pero es un actor que yo lo veo muy desaprovechado, es muy buen actor. En este personaje lo borda, es el malo de la función, el jefe de la banda, digamos, de forajidos, entre comillas. Pero bueno, no son forajidos, ya lo veréis en la película si tenéis la oportunidad. Y es una película que se ve bien, es una película que no es tan de festival, ¿no? Es una película muy comercial, un clásico del oeste. y no vais a salir decepcionado porque tenéis tiros, menos amor, que está medio, poco amor ahí. Pero mucho mejor, mucho más tiros. ¿Y Eva Green sale en todo su esplendor? No, o... no, sale... Ah, no. Y tiene una particularidad que no te la voy a decir, pero bueno, si no... Bueno. Que es muy curiosa. Cuando la veas y te vuelva a ver, pero incluso así, con esa particularidad, digo, es que esta chica es que es expresiva por ella misma, pero no te lo voy a decir. Bueno, porque si no... Pues a pesar de que Eva Green salga con tres pechos en The Salvation, pues seguramente pues casi, porque sale, no sale ella misma entera, pero bueno, ya lo veréis. Bueno, ya que estamos en la parte final del programa, metidos de lleno en ese otro tipo de títulos, ¿y alguna recomendación, algo que hayáis visto fuera de esta sección oficial, ya más en esa onda entretenida? Pues incluso en Géneros Mutantes creo que hay una película esta noche que es bastante interesante. Sí, luego haremos un repaso, Carlos. Pero para que la sepas, porque básicamente lo que he visto es una película de animación. Uh-huh. Creo que es When Marnie Was There. Es una película japonesa. Sí, tenemos marcada la animación ahí, Gonzalo. Lo estuvimos ya. Esta la estuve viendo ayer. Es una buena película. Muy bonita de ver. Es de los directores. De los, bueno, no es el director, es el estudio de Los Viajes de Chihiro. Y, sí, eso lo vimos, sí. Es una película. Me parece que es la última película del estudio. Sí, del estudio Ghibli. Exactamente, el Ghibli. Que merece la pena verla. Es una historia muy, muy bonita, muy clásica. Para llevar a los niños y aguantan, porque había muchos niños en la proyección y aguantaron. Yo quedé flipado. Porque los niños no se movieron, y eso que estaba en japonés subtitulada. Ostras, pues sí. Increíble. Raro. Sí, pero es que la verdad, todos los productos del estudio Ghibli tienen, no sé, una magia particular que quedas ahí como. Sí, me da gilipollado viendo la peli. Sí. Los niños ahí calmados, y es que yo estaba realmente. Y eso, porque, y eso que no suelen ser historias muy para niños. No, son historias muy adultas, o sea, no son asturias, no son todo. La última película que era, creo que era El viento nos lleva, que yo fui a verla al cine, otro peliculón, que tampoco es para niños, es una película que son muy adultos, que tienen, al final quedas, tienes que darle una serie de vueltas y hay que pensar sobre la película, ¿no? Pero bueno, no sé si es los dibujos, la propia, todo cómo está hecha la película, que invita, no sé, a todo el mundo a la relajación, a la contemplativa de la misma, ¿no? Bueno, como son ya las 4 menos 10, y ya estamos hablando de películas que se van a poder ver, recordamos un poco lo que podemos ver hoy en el festival. ¿Tenéis el calendario delante? ¿Queréis hacer alguna recomendación? ¿Queréis...? Mira, os enseñamos por ahí, sobre la marcha. Decir que... Que la película de guerra de la que hablamos antes, Gonzalo, Lands of Mine, se podrá volver a ver hoy, ya que estuvimos hablando de ella en los cines centro a las 10:30. Y luego, algo que veáis por ahí, que le deis garantía. Vamos a colgar en internet el calendario, que bueno, es de muy fácil acceso para todo el mundo, saber qué se está proyectando. Tenemos el periódico del festival, en uh-huh. los periódicos locales también toda la información. Y no sé, adelante, contarme algo. Bueno, yo simplemente quiero hablaros, bueno, una película que me pareció interesante, sobre todo porque revisa un poco el género de las típicas películas de terror de gritonas, ¿no? Como es The Final Girls, una película que parece ser que fue, pues le dieron, bueno, que le han dado un premio en Sitges, el premio del público. Sí, y... yo precisamente hoy estuve leyendo sobre ella y la tenía marcada, se me había olvidado y ahora que me la recuerdas, que hay una historia truculenta detrás, ¿no? Sí, hay algo extraño. No he querido leer mucho más para intentar ir lo más vacío posible, sin prejuicios y que no me entere, porque muchas veces si lo ves todo, pues al final ya, pues bueno, te puede decepcionar más o menos la peli. Entonces, si vas un poco de sorpresa, yo recomiendo ir hacia el tirarse de cabeza un poco a ver una película. Y es como cuando sales cabreado o sí. sales contento. ¿Eh? Muchas veces es mejor, sí. Y también en la laboral, a las 9:30, tenéis Sleeping Giant, que es una película que también vimos el pasado sábado. Sí, es una historia de chavaletes, de un verano. Es prácticamente pues el verano, parecía un verano más, pero al final es el verano de sus vidas, ¿no? Exactamente, una historia, Gonzalo, que ahora también que lo dices. Luego, lo bueno también del festival es que al final de la película, pues se te pone allí delante el director y tú le puedes hacer alguna pregunta. El público suele ser bastante vergonzoso, pero el otro día nos contaba lo simpático que había sido el casting para esa película, ¿no? De niños de sí, sí, 14, 15 eran, años. Son adolescentes y, bueno, pues se fue a un pueblo y... Hizo unos flyers. Flyers y repartiendo por los institutos y los supermercados. Y al final, pues se presentaron para el papel una persona. Una persona. Jolín, que, pues esto aquí no pasa, ¿eh? Y fue... Y además lo clavó. Es que la persona... Y después consiguió esa misma persona consiguió el 50% del resto de casting de niños. O sea que... Venga, o sea, ese niño iba a hacer un papel que no era para él porque con la cara que tenía ese niño encajaba en otro personaje... Y luego le dijo, tengo un primo que también va muy bien y la verdad es que... Pero es que después lo mejor de la película es que son los tres chavales, o sea, sobre todo este, que era Nate, que bueno, es el todos hemos tenido un amigo como Nate. El típico bandarra de la pandilla, ¿no? El bandarrilla. Pues así es como lo hace un actor, ¿no? Al final, quién sabe, a lo mejor este niño se dedica profesionalmente... al mundo este del cine. Comentaba el director que me acuerdo cómo es, Andrew Cimino o algo así me parece el nombre, no recuerdo. Y decía que el chaval este tenía tal talento que hubo escenas que incluso le dejó improvisar. Di lo que se te ocurra, ya sabes de qué va más o menos la escena, ala, suelta y barbaridades, ¿no? y funcionan, la verdad es que las escenas con los chavales, los diálogos entre ellos, o sea, yo había momentos que me identificaba, o sea. Y sobre todo porque hay un momento que lo hablábamos, Jairo, en la proyección, que no quedaba muy claro, aunque estaba rodado, es una historia actual, daba sensación más bien que los personajes vivían como casi anclados en los 90, ¿no? Por lo que hacían. Un chaval de ahora normalmente no sale de casa ya. Estaban todo el día en la calle. Es el director Andrew Cibino, como decíamos antes, canadiense, y sí que es verdad, al principio decíamos, esta película está ambientada en otra época. Y dijimos, no, al principio hablan del Facebook. Pero se pasan el día en la calle. Sí, sí, sí. No, si no llegase por esa referencia al Facebook y bueno, por algún móvil que ves por ahí. Y la Xbox, que le da un poco Xbox, de caña también. Se podía una película que podía estar perfectamente ambientada en los años 90. Bueno, pues quedan 5 minutos, lo justo para escuchar un poco de otro buen tema musical. Y vemos qué está diciendo la gente en internet del festival. ¿Qué os parece? Bueno, pues ya estamos terminando, como decimos, todos los días de 3 a 4. Aquí estaremos desde los estudios centrales de Radio Crash en el polígono, en el 105 de la FM. Y la gente, a ver qué os parece. Yo os lo lanzo y luego vosotros opináis. Están bastante impactados, lo hablabas al principio, Carlos, con Much Love. Uh-huh. O Much Love. Much Love. Ah. No, Love It. No sé, Edea. Love, sí. Si sabes en inglés pronunciarlo bien. Bueno, no, más o menos, no sé si es Lobby, te tendría que preguntar, porque ya sabes que la pronunciación... Pues bueno, eso, la gente impactada con la película. Se habla también de una película que no pudimos ver, y lamentablemente no podremos, que es El rostro oculto de Star Wars. Ese documental, el rodado por españoles, de la figura de David Prowse. Sí, la verdad, solo un pase, una cosa que no comprendo. Además, con el tirón que tiene todo el mundo de Star Wars y el friquismo en general. Sí, sí. Sí, sobre todo a punto de estrenar la siguiente, ¿no? Sí, que sería muy raro que todo te ofrezcan un pase, pero bueno. Sí, sí. Bueno, también la gente está hablando de Brillante Mendoza y de... Hoy estaba con Pumares. Sí, posiblemente, sí, porque me lo crucé yo. Sí, dice aquí un usuario con mucha ironía. Envidio a toda esa gente que está viendo a Brillante Mendoza con Pumares. Bueno, realmente no. dice. O sea que pequeño palillo ahí. Es que una película. Sí. Otra para Dios mío. Sí. Es una película. Bueno. Complicada, ¿no? Complicada, sí, porque bueno, también es otra película de tragedias. Sí. Gente personales. Gente que compara el sonido de su ducha con la banda sonora de una película. El goteo de su ducha, ¿eh? Es extraño esto, ¿eh? Sí, sí. Y otro dice que tiene como título de usuario Espectador del Fix. O sea, que me imagino que estará dedicado, ¿no? Hondonadas de adolescentes cubiertos de granos y hormonas encantados de venir al Fix 53. A cambio de no ir a clase, claro. El fin de ya tal. Ahí le da... poco, no sé. Sí, no sé. Bueno, y no tenemos tiempo porque son casi las 4, pero otro día hablaremos de la gran cantidad de gente que suele ir al festival. Porque hoy hablaba con Borja, con mi compañero de Cinefagia, ¿por qué no se suele ir al cine y el festival está abarrotado? Yo creo que mucha culpa la tiene el buen precio. Sí, el buen precio y quizás un poco la costumbre también, ¿no? Ya se ha convertido en algo un poco normal. Llegan estas fechas, tienes el festival y ya quiere ir a ver pelis, ¿no? Hay gente que un poco que no va habitualmente a ver este tipo de películas, pues llega y es un poco eso, por un poco, pues se ha convertido en la rutina de todos los años, ¿no? Es como la Semana Negra, que llega la Semana Negra y tienes que ir, aunque digo, vaya rollo esto de la Semana Negra, siempre lo mismo. Sí, es un pero poco el festival también, se mueve así, también. Evento social, ¿no? Exactamente, sí. Es algo ya arraigado ya un poco en lo que es el panorama gijonés, ¿no? Del año. Bueno, pues claro, es que es la 53 edición, no lo olvidemos, ¿eh? Ha pasado por altos y bajos a lo largo de estos 53 años, pero lo importante es que se siga celebrando, ¿eh? Porque el festival es de todos, el Festival de Cine Internacional de Gijón, independientemente de los que estén, hoy están unos y mañana estarán otros. Sí, y puestos de la misma manera. Y antes de ayer otros. Lógico, son cargos políticos y en algún momento que cambia el gobierno y cambian el cargo o deja de perder la confianza del político de turno en esa persona. Bueno, pero aquí estamos por el cine, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Y por el festival. De acuerdo. Por cierto, todos de acuerdo. Festival que hace muchos años comenzó con esa labor tan ardua de llevarlo a cabo, pues el señor Isaac del Rivero, padre. Padre. Bueno, pues con ese detalle, Gonzalo, nos vamos y me hace gracia también aquí otra persona que vio a Pichapong, que es el director. Sí, lo vio mirando ropa en el Pull&Bear. Hombre, pues, yo solamente tengo que decir que lo vi en el cine en la película japonesa de ayer. Pues yo te digo que seguramente sería porque habrá flipado con el frío extremo que hizo este fin de semana en Gijón. Claro, que la gente debió alucinar porque pasamos de estar el viernes a 20 grados a 8, entonces flipó. Le aprovecha para dar un palo porque en Twitter ya sabéis que siempre la gente ahí se desahoga, ¿no? Entonces dice, qué guapo va a estar en la proyección de sus insoportables películas. Bueno, y llegamos al final ya. Vamos a tener y mucho. Y hemos estado con Jairo. Pues sí, vamos a tener mucho de lo que Gonzalo, hablar esta semana. Espera, Pilar, dejamos. Carlos, hablar. Quien habla Pilar. Déjame hacerlo bien. En el control, Estefan. Vale. Yo me llamo Forrest Gump. Yo quería decir que todo ha sonado muy bien, con una calidad de audio excelente, unos cortes precisos, una música en el punto justo. Porque en la cabina está el gran capitán Stefan. Auch heute gibt es in unserem Land viele mutige und hilfsbereite. Eso es. Pues nada, nos vemos la semana que viene, iba a decir. Nos vemos mañana ya, mañana, otra mañana, vez. Sí, sí. Mañana estaremos aquí, todo el equipo de enviados especiales al festival. Y nada, os escuchamos. En fin, la vida es la vida. Sean's father. Hmm? Oh, you guys. Oh. Oh. Oh, my God.